Así se escucha el miedo. Así la impunidad. De cada 5 mujeres que mueren diariamente, 3 son asesinadas. 3 son asesinadas. 3 son asesinadas. Apropiarnos de nuestro cuerpo no es un crimen. Decidir por nosotras mismas no es un crimen. Acceder a nuestros derechos no es un crimen. Ser autónomas e independientes no es un crimen. Definir nuestra preferencia sexual no es un crimen. Asesinar mujeres por el simple hecho de ser mujeres sí es un crimen. Alto los feminicidios. Ni un asesinato más. Somos y estamos por una vida libre de violencia. Intercambio tecnológico feminista. Callarnos.